Todo comienza con un deseo, una pasión. Por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres. Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo, vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Tito, tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Premios Nuestra Tierra. Invita, cambia el guión y celebra con el sabor del cóctel Cumbiana de Old Parr en los Premios Nuestra Tierra. La FM te acompaña con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Ricardo Montaner en concierto. 30 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Sus éxitos y nuevas canciones en vivo. Entradas en tu boleta. Colombiana presenta Premios Nuestra Tierra 2022. Nominados: Artista Pop, Piso 21, Juliana Velázquez, Andrés Cepeda, Camilo, Sebastián Yatra, Morat, Timo. Vota por tus artistas favoritos en www.premiosnuestratierra.com. Invita Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Hagamos que las cosas pasen. Old Parr presenta Cóctel Cumbiana. Sabores del cielo, el agua y la tierra. Refréscate con un cóctel inspirado en el hielo de nuestras montañas, el agua de nuestros ríos y mares y el cítrico de nuestra tierra. Cambia el guión de los atardeceres con Old Parr y Cóctel Cumbiana. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbaratar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Ucrania alertó que las próximas semanas serán extremadamente difíciles ante el aumento de los ataques rusos. Por su parte, Kiev admitió los avances de las tropas rusas en el este del país, donde se apoderaron de varios pueblos de la región del Donbass. En noticias nacionales, en medio de la diligencia para definir si se precluye o no la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la jueza Carmen Elena Ortiz criticó a la fiscalía por desconocer testigos y no investigar a fondo el caso. El Partido Centro Democrático rechazó que el Consejo Nacional Electoral haya suspendido la revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y anunció que impulsará y acompañará una serie de medidas para revivir este proceso ciudadano que busca sacar a Quintero de su cargo. Deportes Tolima le ganó 3-2 al América Mineiro, consiguiendo su primer triunfo en el grupo D de la Copa Libertadores. A esta hora se han aplicado en Colombia 82.554.109 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. tiene el sabor de la noche. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, miss our wills, I can't reform. No God like Hogan's Pogan, so don't sit back, kick back and watch the world get pushed back. You dead in your neighborhood, it's under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, invitándolos a que nos sigan en Twitter con nuestra cuenta ahí que es @sánchezradio y también en Instagram con nuestra cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral el sabor de la noche y hoy comenzábamos con un clásico de los 90, de 1997, del álbum Fush You Mang, la banda Smash Mouth, con uno de sus éxitos más importantes. Y de hecho yo me atrevería a decir que es la canción más famosa de la carrera de este grupo. Ellos nos visitaron en Colombia en el 2005, se presentaron en el Campín en Bogotá con los Black Eyed Peas y estaban oyendo Walking on the Sun. Vamos ahora a continuar con música, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y el turno ahora es para una mujer que nace un día como hoy en 1959. Una mujer del Reino Unido que se hizo muy famosa en los 80 por canciones como, por ejemplo, For Your Eyes Only, de la película del mismo título de James Bond. Escocesa esta mujer, para ser exactos. También grabó un dueto con Luis Miguel, que en su momento fue muy famoso. Pero yo creo que esta es la canción más conocida de su carrera. Cumple 63 años esta mujer. Sheena Easton llega ahora con esto que se llama así, de 1980, su éxito Morning Train. Morning Train. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. About time? Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays a fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, maybe cruel. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo al grupo The Main Ingredient, un grupo de soul que se hizo muy famoso en los 70, especialmente con esta canción de 1972, uno de sus éxitos más importantes, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 1 en lo que era la competencia de Billboard, que era la publicación Cashbox, con su propia lista que era el Top 100 de Cashbox. Y la canción es esta, The Main Ingredient, es de grupo, y la canción Everybody Plays the Fool. Y hoy estábamos recordando al vocalista de esa banda, que nace un día como hoy en 1944, falleció en el 2017. De hecho, les voy a dar un dato curioso. Este hombre era el papá del famoso actor Cuba Gooding Jr. Él es Cuba Gooding Sr. Y vamos a continuar ahora con otro clásico en el sabor de la noche de la película El Profesor Chiflado 2, The Naughty Professor 2. Llega Janet Jackson con esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2000. Doesn't Really Matter. Just matters that I'm in love with you. It only matters that you are loving you. It doesn't matter. heart is true, and best of all, you love me too. And then my love for you. Janet Jackson nos acompañaba a esta hora con Doesn't Really Matter. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música, con un tema de 1995 de un álbum que hizo Quincy Jones titulado Q's Juke Joint, y en este disco él tuvo tremendos invitados. Estaba, por ejemplo, Barry White, estaba Stevie Wonder, Ray Charles, Bono, Brandy, estaba también Gloria Estefan. En este disco Quincy Jones lanzó a una cantante que en ese momento creo que tenía por mucho 20 años, cantante canadiense, que hoy en día es una de las mejores voces del R&B, Tamia. Y lo hizo con esta canción. Aquí están Quincy Jones y Tamia con esto que es You Put a Move on My Heart. Baby, I just want you to understand just exactly how you make me feel. Ooh, yeah. I wanna feel you next to me. Just for están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de Sting a esta hora en El Sabor de la Noche, de 1987, del álbum Nothing Like the Sun, el tema Fragile. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un éxito de 1973, el primer éxito que tuvo Barry White como cantante de su álbum I've Got So Much to Give. Creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard esta canción, si no estoy mal. Y dice así, Never Never Gonna Give You Up. You have no idea how it feels.

Para mí, de hecho, esta es la mejor canción de Alejandro Sanz, sin lugar a dudas, con la participación especial de uno de los mejores guitarristas del flamenco en la actualidad, Vicente Amigo, el tema Corazón Partido. Nos vamos ahora al año 2001 con el primer álbum de Alicia Keys, que es considerado uno de los grandes debuts en la historia de la música, el álbum Songs in A Minor. Y esta canción tiene la participación especial de un maestro del soul, del gran Isaac Hayes, en los teclados y en los arreglos también. Y se nota la influencia del maestro Hayes en este tema. Aquí está esto que es Rock With You. es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico del disco, el tema más importante de la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, que en paz descanse, la banda Chic. Uno de sus grandes éxitos, junto con Good Times, junto con My Forbidden Lover, I Want Your Love, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, de 1978, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Le Freak,